No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, pues les dije, ¿no? Les dije que vamos a platicar sobre este ciclo de cabaret. ¿En dónde? En el Centro Cultural del Bosque. Y entonces, les repito, les dije esto al principio del programa, esto está ubicado justamente atrás del Auditorio Nacional, y para eso la verdad es de que tengo además como invitada a mi amiga Lizeth Rondero. Lizeth Rondero, a ver, platícame de cabaret, por favor, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, muchas gracias por tomar la llamada, Lizeth Rondero. Oye, a ver, este es el primer ciclo de cabaret. ¿De dónde viene la idea? Porque me parece muy interesante, Lizeth. Bueno, pues mira, creo que la idea era algo ya necesario que el Centro Cultural del Bosque incluyera este estilo teatral tan mexicano. Recordemos que el cabaret moderno que nosotros ahora conocemos como teatro cabaret realmente es el gran heredero de nuestra amplia tradición del teatro de revista mexicano. El teatro de revista mexicano era una expresión popular teatral llena de música, donde el enlace del periodismo con la acción dramática era fundamental, donde la mexicanidad y lo más maravilloso que tenemos como pueblo, que es la forma de tomar a la tragedia a través de la sátira y el humor, de reírnos de nuestros problemas, no para olvidarlos, sino justo para poder pues suavizar la agresión y suavizar un poco la tensión que nos genera las múltiples frustraciones políticas que tenemos como ciudadanos, y tener la cabeza un poco más fría para poder pensar bien entonces cómo vamos a cambiar nuestro futuro, ¿no? Sí, la verdad, Lizeth, qué bueno que lo mencionas, porque además sí hay una ideología, una tendencia en la psique mexicana o de los mexicanos, en la que efectivamente tenemos esta dualidad en la que sufrimos, pero a la vez como de una manera terapéutica, bueno, pues buscamos la manera de burlarnos de esa misma tragedia o de ese mismo drama que nos envuelve, y que la verdad es de que ha sido muy, muy característica de nuestra sociedad, y que hoy por hoy, bueno, pues justamente fue el cabaret, y que además quisiera yo agregar el que nos ha dado tantos personajes y orgullo alrededor del mundo, justamente a través del teatro de revista, del cabaret. Así es, digo, el cine mexicano ha estado, cine mexicano de la época de oro, ha estado rodeado, repleto, protagonizado por estos grandes cómicos, los grandes carteros y carteras, ¿no? Las grandes vedettes que mostraban por primera vez sus cuerpos como una forma de rebelión, una forma de sacudir a la sociedad, ¿no? En este caso, el Centro Cultural del Bosque abre sus puertas a este estilo teatral, como te repito, tan mexicano y que nos ayuda a reencontrarnos con nuestra identidad. Entonces, el ciclo de cabaret se va a estar realizando a partir de, se empezó a realizar a partir del jueves 22 y terminará el 9 de octubre aquí en el Teatro El Galeón. Ajá. En el Centro Cultural del Bosque, con tres propuestas cabareteras fantásticas. La primera, que es la que yo represento, que soy la actriz y productora de este espectáculo, El País de las Metrallas, o Ratatatataplan, que lo podrán disfrutar sábado 24 y domingo 25, si no me equivoco son las fechas, en el Teatro El Galeón a 7 y 6 de la tarde. Es una revista política, este sí es teatro de revista, es una revista política que nos narra cómo un fotógrafo documental llega a la esquina más cercana de tu pueblejo, de tu ciudad, ¿no? Para instalar su puesto de fotografía y mostrarnos el panorama del México actual, el gran contraste entre, por ejemplo, las hermosas sierras sonorenses y por otro lado el tráfico de cocaína y la siembra de amapola, ¿no? O las hermosas carreteras tamaulipecas y por el otro lado las fosas clandestinas, ¿no? Entonces este fotógrafo documental nos va a mostrar a través de sketches de variedades, sketches musicalizados con canciones hilarantes este panorama trágico de nuestro México actual. El texto es una maravilla, está escrito por Felipe Rodríguez, quien es junto conmigo codirector de esta compañía Teatro de los Sótanos, y la puesta en escena está dirigida por Emanuel Márquez. Actualmente Manuel Márquez es Sistema Nacional de Creadores de Arte, así que lo que van a encontrar este sábado y domingo aquí en el Centro Cultural del Bosque va a ser una propuesta fantástica, divertida, musical, donde van a venir a divertirse, asegurado que se van a venir a divertir, y además van a salir con muchas, muchas preguntas sobre lo que hemos hecho de México como ciudadanos, ¿no? Sí, fíjate que sí, y qué bueno que también lo mencionaste, porque además hay que tomar en cuenta que, bueno, su gran auge fue justamente a principios y mediados del siglo pasado, pero vaya, ha existido siempre, pero México lo ha retomado tal cual como una expresión y sí, incluso hasta como una característica muy mexicana, Lizeth. Así es, de hecho nuestro espectáculo está inspirado en una obra de aquella época, de 1928, El País de la Metralla, de José Felizondo. Nosotros retomamos solamente un cuadro, que era el cuadro de un fotógrafo con su cámara, y entonces hacemos tanto tiempo después esta versión, El País de las Metrallas, o Ratatatataplan, que es pues como en aquel entonces también vino a México el Mexican Rataplan, que era una emulación mexicana del Bataclan de París, ¿no? El Bataclan de París llegó aquí a México a principios del siglo pasado, con sus cancaneras, con el espectáculo de variedades, con las chicas que se desnudaban y demás, y fue un furor, ¿no? Y de pronto los mexicanos una semana después dijeron, los franceses trajeron el Bataclan de París, nosotros hacemos el Mexican Rataplan, y fue un exitazo. Entonces nosotros retomamos también eso y le titulamos a nuestro espectáculo como el Ratatatataplan, porque es un rataplan pero al compás de las balas de la narcoviolencia. Eso me parece una propuesta también, además de lúdica, bueno, pues muy interesante, y sobre todo esto que tiene un trasfondo y que nos lleva también un poco a la reflexión, tiene este doble sentido. Así que bueno, pues Lizeth Rondero, ahí está hecha la invitación para este fin de semana, y que bueno, pues que lo visiten, y hasta el 9 de octubre. Sí, la siguiente semana ya no estaremos nosotros, estarán nuestros colegas con una obra que se llama Angelique, que es un espectáculo sobre la negritud aquí en México, protagonizado por Muriel Ricard, y la siguiente semana cierra el ciclo Marisa Saavedra con su espectáculo Perdidos 3, que es un espectáculo de tango. Entonces, pues estén atentos a la cartelera. Por lo pronto, nosotros, Teatro de los Sótanos, los invitamos este fin de semana, sábado a las 6 de la tarde, sábado a las 7 y domingo a las 6 aquí en el Teatro del Galeón para disfrutar del país de las metrallas o ratatatataplan. Perfecto, hoy mismo va, es para visitarlo. Gracias, Lizeth Rondero. Muchísimas gracias y los esperamos en el teatro y en el ciclo de cabaret. Gracias, Lizeth Rondero. Bueno, pues ahí está la invitación para esto en el Centro Cultural del Bosque, en el Teatro El Granero. Así que bueno, y vámonos rápidamente porque vamos a platicar. Fíjense que vamos a platicar con Leticia Perlasca. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a platicar con Leticia Perlasca? Bueno, lo que pasa es que justamente inició esta feria, la feria del libro de historia, de antropología e historia, más bien. Y que, bueno, pues vamos a platicar de ella misma con Leticia Perlasca. Bueno, que ya les había yo dado este... pues este adelanto, perdón, de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, donde, bueno, pues en el museo, justamente en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Esto se inauguró el jueves pasado, así que, pero a ver, platícanos, Leticia Perlasca, ¿cómo estás? Que eres coordinadora de difusión, además de Lina. Bueno, pues platícame, por favor, ¿de qué se trata esto? ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes. Oye, pues mira, este evento empezó, la verdad, con mucha... presencia de casas editoriales, con los ganadores del premio García Cubas que recibieron el premio que otorga el instituto, y tuvimos la presencia del secretario Rafael Tovar y de Teresa que los otorgó. En este año incrementamos el número de categorías y esto pues desde luego ha despertado mucho interés en las editoriales y en los escritores para presentar muy buenas obras, así que la feria ha arrancado muy bien. En estos días hemos tenido una importante afluencia y le invitamos a todo el público a que venga, porque además también tenemos talleres infantiles, tenemos presentaciones editoriales, tenemos exposiciones, en fin, es una feria diversa. Sí. Dime, dime. No, fíjate que sí, digo, perdón que te interrumpa, pero no, la verdad es que me tocó justamente, Leticia, el año pasado me tocó el que ahí estuvo un grupo colombiano que estuvo amenizando, hubo vendimia, también café, por supuesto los libros, y que además por lo que veo, bueno, pues va a haber más de 13,000 títulos, 118 presentaciones editoriales, 17 talleres, 50 actividades artísticas, es decir, no, para la gente que crea que solamente está, o no solamente, sino que va a encontrar stands de editoriales únicamente, pues no, sino que es toda una serie de actividades alternas, paralelas a esta feria. Efectivamente, Federico, sí, recuerdo que por acá nos saludamos. Así es. Siempre nos acompaña. Y este año, fíjate, en el foro cultural tenemos diferentes grupos artísticos. Algunos vienen de nuestro hermoso estado de Yucatán, otros vienen de Veracruz, otros vienen de Michoacán, otros son de la Ciudad de México, del Estado de México. Tenemos el día primero, por ejemplo, la actuación de Susana Harp, que es una excelente cantautora y una mujer oaxaqueña que ha promovido mucho la música mexicana, la música popular. Y cerramos con broche de oro con un artista cubano, igual de la trova cubana, de los iniciadores de estos movimientos y que retomaron los movimientos de la trova cubana, como es Francisco Céspedes. Entonces, pues efectivamente nuestra feria es una feria muy diversa, con muchas posibilidades de que venga la familia, que vengan el público en general, y lo mejor para nosotros es que tenemos la posibilidad de que el público es invitado de manera gratuita, solamente con que diga que viene a la Feria del Libro y tienen el acceso gratuito. Sí, fíjate, qué bueno que lo mencionaste, porque también de pronto a lo mejor la gente cree que ahí tiene algún costo y no. También fíjate, déjame decirte, porque de pronto la gente pudiera tener alguna duda. Yo me encontré, no que me encontré, sino iba yo buscando un libro que no encontraba, bueno, me había costado trabajo, uno de Pierre Thibon, que creo que sí es Pierre Thibon, que él escribe y hace una investigación muy interesante, él es antropólogo, era antropólogo, perdón, y que hace una investigación acerca del origen de la palabra México, ¿no? De lo que significa nuestro país. Ahí encontré el libro justamente. También encontré, por ejemplo, Protagonistas de la Literatura Mexicana por alguna otra editorial. En fin, o sea, encontré libros que de pronto no es porque no existan, sino que o están agotados o no están están en todas las librerías y esto es una muy buena oportunidad para encontrar títulos muy interesantes. Por supuesto, este año tenemos una oferta editorial bastante amplia, son cerca de 20,000 diferentes títulos los que ofrecen las casas editoriales, que estamos hablando de 90 casas editoriales que están participando. Entonces, pues efectivamente lo que tú dices, el público viene porque sabe que aquí se encuentran títulos que no es fácil conseguir muchas veces en alguna otra librería y que aquí se pueden obtener. Además, déjame invitar a todo tu público, porque el día 30 tendremos una venta nocturna en el museo, en donde todas las casas editoriales ofrecen a un bajo costo, con descuentos que van desde el 20 hasta el 70%. ¡Wow! No, bueno, pues yo creo que esta Feria de la Lectura, esta promoción que se hace para que México siga alcanzando ese interés y que sigamos la posibilidad de crecer más a través de la lectura. Estamos convencidos que el libro electrónico es un documento electrónico muy importante para cuando viajas, para cuando estás en una posibilidad de hacer uso de él, pero no ha sustituido al libro impreso. Y no es competencia, simplemente que hay gusto para todo, ¿no? Hay gente que le gusta leer en esta posibilidad electrónica ahora con toda la tecnología, lo cual también es muy loable, pero también hay a quien nos gusta mucho tener un libro en la mano. Leticia, que también qué bueno que lo mencionas y lo apoyo. La verdad es de que, mira, sí tiene cierta facilidad el tenerlo a través de un dispositivo electrónico, pero la verdad yo no lo cambio por tener la maravillosa oportunidad de disfrutar un libro en mi mano, en un buen sillón, con un quizás, ¿no?, con un buen tabaco, una buena copa de vino. Es maravilloso, Leticia. Efectivamente, Federico. Y bueno, hoy sábado tendremos la presentación de un libro, Tesoro Mexicano, que es una coedición que hace la Secretaría de Cultura con una editorial Ricci, y en donde tendremos la presencia de uno de los grandes mexicanos que tiene en este momento nuestro país, un gran investigador como lo es el doctor Miguel León Portilla. Así que aprovechen a venir a escuchar al doctor Miguel León Portilla. Ayer le hicimos un homenaje, un reconocimiento, porque es uno de los grandes hombres que le han aportado en este acercamiento de los mundos, ¿no? El mundo indígena con toda esta posibilidad de que esos puentes deben de seguir dándose para podernos entender. Leticia, rápidamente, los horarios. Los horarios son de 9 de la mañana, que se apertura el museo, ajá, a las 7 de la noche. Solamente el día 30, que es la venta nocturna, estará abierto hasta las 10 de la noche. Hoy no, hombre, pues la verdad es que es un horario muy, muy amplio, así que no hay pretexto para no asistir. La lluvia no afecta, digo, ahí hay estacionamiento, está muy fácil de llegar, todo mundo conoce el Museo de Antropología e Historia, así que, bueno, todo género de éxito, Leticia, y bueno, pues ya está hecha la invitación. Muchas gracias, y pues bueno, ahí te agradeceremos que sigas tú a través de tu prestigiado programa invitando al público a que venga a visitar la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia aquí en este gran museo que está siempre al servicio de todos los mexicanos. Así es, muy bien, pues muchísimas gracias, Leticia. Muchas gracias. Gracias, Leticia Perlasca, ella es la coordinadora justamente de difusión de el INAH y que bueno, pues estamos platicando precisamente de esta Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Así que, pues bueno, ahí está hecha la invitación y ahora vámonos a Tlaxcala con el maestro Israel Netzahuatl. Israel, ¿cómo estás? Bienvenido. Contentísimo porque ya estamos en este sabadito con toda la información para compartir con el público. Así es, bueno, pues a ver, platícame cuál es el desarrollo de este festival de coros de cámara. Pues mira, el festival de esta edición especial Cantemos por la Paz, que es la número 5, tendremos 64 conciertos a partir de hoy en la tarde. Vamos a ir a extensiones en las comunidades. El festival se desarrolla en diferentes comunidades del estado, no se centraliza en la ciudad. También tenemos una ciudad, pero son en total 64. Y también vamos a, en estos 64, a escuelas, a hospitales, orfanatos. Entonces queremos que toda Tlaxcala tenga la oportunidad de